Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿Ha pensado usted lo que significa sufrir por Cristo? Ahora, uno podría decir, por Cristo es un Dios que estuvo con nosotros, es amante, es cariñoso, bondadoso, dio su vida, entregó todo por nosotros. ¿Cómo no lo voy a amar? Y sufrir un poquito por Él, claro que es bueno. Ahora veamos este ejemplo de Cristo en relación al sufrimiento. ¿Qué nos dice Pedro en realidad? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es como contradictorio cuando uno mira, porque a veces la persona que hace el bien es justamente el que es más perseguido. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y sigue hablando aquí de esta situación de sufrir. Pero mira, me gusta mucho, yo hago énfasis en esto porque dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, porque muchas veces nuestros sufrimientos no son por la justicia, hay que ser sincero en ese sentido, y son errores, consecuencias de decisiones equivocadas que se tomamos. Y fíjate, Dios también las puede solucionar, no hay ningún problema. Pero a veces nos dice, mira, como le dijo, por ejemplo, a muchos en la Biblia, tu pecado te va a condenar, incluso dice hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero Dios puede, de todas maneras, solucionar los problemas. No es fácil entender esto, porque fíjate, dice, bienaventurados sois. O sea, felices aquellos que son los que padecen. Y esto, necesariamente tenemos que ir a la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por justamente causa de la justicia. Exactamente, está diciendo exactamente lo mismo. Ah, el Señor Jesús dijo eso. Y luego, cuando ellos empezaron a padecer, por eso, yo creo que esto les vino... vino el recuerdo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esto tiene que haberles ayudado bastante en esos momentos. Cristo dijo que éramos felices si nosotros padecemos por causa de la justicia. Ahora, en 1 Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Claro, si nosotros padecemos haciendo el mal, como lo dijimos, es consecuencia precisamente de nuestros actos, de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones. Pero si padecemos haciendo el bien, eso es precisamente lo que, la consecuencia, podríamos decir, de ser cristianos. Claro. Entonces, eso es algo que debe hacernos sentir diferentes, porque si el Señor se digna permitir que pasemos por situaciones así, es porque Él está a nuestro lado, no nos va a dejar. Pareciera en esos momentos estamos solos, no hay nadie, el Señor se olvidó de mí, por eso es que estoy pasando. Es todo lo contrario. El Señor, recordemos que siempre estuvo cercano a Job. Él no lo sabía, pero estuvo siempre cercano a Job, y luego el Señor se hizo presente y le dijo... Bueno, llegará el momento cuando el Señor se haga presente también en lo que estamos... Y nosotros podamos... Cosa. Tener esas palabras de Él que van a... La historia de Job habría sido muy diferente si Dios se hubiese manifestado, quizás, ¿no? Pero fíjate, pensando en el ejemplo de Cristo en relación al sufrimiento, todos los sufrimientos de Cristo, las persecuciones, lo que hablaron contra Él fue por ser bueno, por decirlo de una manera, por actuar correctamente, por decir la verdad. O sea, todo está centrado en que Cristo mantuvo su línea hacia la salvación y hacia la redención del ser humano. Por eso Satanás fue contra Él y lo llevó a la cruz, lo eliminó, pero no esperaba Satanás que el poder de Dios lo levantara. Él siempre buscó que ojalá se quedara, que sufriera, que maldijera, ¿no es cierto?, que hablara contra su Padre. Y yo recuerdo que muchos textos hablan de que Cristo estuvo noches enteras orando, especialmente cuando tenía que tomar decisiones importantes. Ahora fíjate, una de las cosas que debe inspirarnos más es que Jesús siempre fue consecuente. Él no dijo nunca nada que Él no estuviera dispuesto a hacer. Y cuando habla del sufrimiento y dice estas cosas, claro, alguien podría... Pero es que Él nunca pasó por esto, por eso que habla así. A veces nos dicen eso, claro, tú no has pasado por esto, por eso que dices esto. Y puede tener razón, no hemos pasado por eso. Pero en el caso de Cristo, creo que ninguno de nosotros ha pasado ni pasará lo que Él tuvo que pasar cuando murió por nuestros pecados. Entonces, cuando habla del sufrimiento aquí, es algo que además tenemos que agregar, que para nosotros puede ser una purificación, puede ser una enseñanza. Para Jesús no lo era. Para Jesús no era. No podemos decir que Jesús se purificó mediante el sufrimiento. No podemos decir que Jesús aprendió mediante el sufrimiento. Él pasó por todo eso y nos dejó ejemplo. Nosotros, al sufrir y al tener una reacción como la tuvo Cristo, es porque hemos aprendido de la lección que Él nos dejó. Y para nosotros, como digo, puede significar enseñanza, puede significar purificación. Ahora, lo que pasa en el caso de Jesús y su ejemplo, él 100% sufrió como ser humano. El sufrimiento no fue amenguado, no fue quitado por solo el efecto de ser Dios, porque eso habría sido una ventaja, incluso Satanás habría ido en contra de esa situación. ¿Tú recuerdas que cuando él fue tentado, las primeras tentaciones, cuando él se enfrenta para trabajar y salir a hacer su ministerio, Satanás donde lo buscó fue justamente donde también engañó a Adán y Eva y nos engaña a nosotros? Tratar de llevarlo a ser suficiente y desobedecer a Dios. O sea, desobedecer lo que él dijo. Yo vine a hacer un camino, incluso al final lo que él quería era que lo adorara y él le iba a entregar el mundo. ¿Qué mundo le iba a entregar? Qué terrible consecuencia, porque uno puede estar pensando, se habría evitado todo el sufrimiento. Ese es un pensamiento satánico, porque Dios vino a salvar lo que se había perdido y a pagar el precio del pecado, y el precio del pecado es la muerte, y nosotros no vamos a sufrir la muerte eterna porque Él la sufrió. O sea, eso es una cosa muy maravillosa en la vida de que tenemos que entenderlo en realidad como cristianos. Bueno, tenemos que reconocer que nuestro cristianismo, podríamos decir que en cierto modo lo hemos llevado fácilmente, porque creo que son muy pocos los que han tenido que sufrir por ser cristianos, que han tenido que pasar por momentos muy, pero muy dolorosos por el hecho de ser cristianos. Por ser cristiano, esa es la idea. Entonces, estamos viviendo una época donde hay tranquilidad, pero pronto ya se aproximan nubes de tormenta. Claro, hay tranquilidad entre comillas, porque la verdad es que estamos siendo atacados por muchos ámbitos, por muchos enfoques, y nos están llevando quizás a dudar a algunas situaciones que la Biblia presenta como normales, y eso hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos ayude a salir de esto, porque mira, tú tienes, por ejemplo, tu teléfono que te puede dar todas las Biblias que quieras, pero siempre están asociadas a algún reclamo, alguna situación, y te sacan del contexto real de lo que estás haciendo para ir a otra cosa. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado hoy día. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿Alguna vez ha sufrido, no por hacer mal, sino por haber hecho el bien? ¿Cuál fue esa experiencia y qué aprendió acerca de lo que significa ser un cristiano y reflejar el carácter de Cristo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.